Son las 8:13, vamos a saludar la presencia en nuestro estudio del investigador de la Fundación Sol. Esto lo hacemos habitualmente los días lunes. Hoy es el turno de Recaredo Gálvez y lo que vamos a hacer hoy día es tratar de hacer una suerte de balance de lo que ha pasado con algunos temas a los cuales les venimos haciendo seguimiento permanente, pero bueno, ya estamos en diciembre. En diciembre la palabra balance se hace más frecuente. Recaredo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Patricio. Gracias por la invitación. Saludos a todos que nos escuchan también. Bueno, partamos, pues. Si hubiera, algunas ideas fuerzas, algunos titulares con los cuales resumir este año 2018, ¿cuáles serían algunos que ustedes podrían elegir? Quizá uno que puede estar más latente a esta altura es que este año se profundizó un ataque al trabajo. Uh-huh. Ese es un elemento que se observa no solo mediante las reformas que se estuvieron planteando durante lo que llevamos de esta nueva administración de gobierno, por ejemplo, por mencionar algunas, este año se habló de reforma para un estatuto laboral juvenil que generó bastante rechazo por parte de organizaciones de trabajadores de los sectores más flexibilizados, por así decirlo, por ejemplo, los sectores de comida rápida, que es donde tenemos una gran participación juvenil, o u otros sectores también vinculados al retail. Por otro lado, no podemos olvidar que el año va cerrando ya con anuncios de incorporar nuevas reformas a lo que fue la recién pasada reforma laboral. Uh-huh. De la mano de esto, tenemos que tener presente que este año también se llevó a un proceso de judicialización bastante, bueno, que aún se encuentra latente, todo este debate sobre los servicios mínimos y más aún todavía todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que existan grupos negociadores que reemplacen a sindicatos al interior de la empresa para poder llevar a cabo la representación colectiva de trabajadores. Sí. Entonces, por esas dos aristas, tuvimos bastante nivel de, por así decirlo, incertidumbre para los trabajadores en relación a los procesos de negociación colectiva sobre todo, y mayor nivel de intervención por parte de organismos externos al propio proceso de trabajo en el cual se encuentran empleadores y trabajadores organizados en sindicatos. Sí, esta es una cuestión que ha ido de la mano con políticas que se supone tienen por objetivo reactivar la actividad económica, generar más empleo, o sea, lo mismo que tú dices, Recaredo, en un sentido crítico, se puede encontrar en los titulares de los diarios en un sentido positivo, porque si habláramos como lo que tenemos encima de la mesa de un vaso medio lleno, de un vaso medio vacío de agua, hay quien podría decir, bueno, pero hay gente que antes no tenía acceso al empleo y que ahora tiene, o se trata de decisiones que dinamizan la actividad económica al incorporar más personas con capacidad de consumo al sistema, y con eso se va agilizando el funcionamiento de la bicicleta. ¿Cómo se podrían contestar esos argumentos que, bueno, son los argumentos que uno lee todos los días en el diario? Claro, esos argumentos saltan a la vista, como tú señalas, cuando uno lee la prensa. En cierta medida este año, quizás también podríamos decir, ha sido el año en el cual más ha comenzado a rebotarle en la cara a este gobierno su posición en relación al empleo en gobiernos pasados. O sea, este año la tasa de desempleo abierta o por lo menos ha estado alrededor de los 7 puntos, lo cual ha sido bastante difícil de manejar para este gobierno. O sea, cada vez que se ha venido publicando la encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística, hemos visto cómo el gobierno ha tratado de salir con una serie de anuncios que terminan siendo un tanto confusos para la población, que sin lugar a dudas no entiende cómo este mensaje del gobierno se puede adecuar con la realidad, que nos muestra que la calidad del empleo sigue en un deterioro estructural. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros observamos el empleo que se ha creado, no este trimestre ni tampoco este año en este gobierno, sino que cuando miramos el empleo que se ha creado en los últimos 8 años y medio y observamos que en ese tipo de torta general o en ese nivel en general de las ocupaciones, tenemos que en su mayoría, podríamos decir 66 de cada 100, corresponden a ocupaciones que tienen altas posibilidades de ser empleo precario. Sí. Por ejemplo, cuenta propia, subcontrato, suministro, enganche. Eso han sido los tipos de ocupaciones que se han mantenido con mayor nivel de proliferación durante estos últimos 8 años y medio, es decir, los gobiernos de Bachelet y Piñera. Es decir, un mecanismo estructural de desarrollo de este modelo. Por otra parte, cuando miramos el desempleo, hablábamos recién de esta cifra de 7 puntos, ¿verdad? Pero si nosotros tratamos de ir un poco más allá y tratamos de verdad de discutir este tema con profundidad, podemos ir observando otro tipo de indicadores, ¿ya? Es decir, no solo la tasa de desempleo abierta, podemos mirar también un indicador que nosotros venimos trabajando hace un tiempo que se llama tasa de desempleo integral. Y esta tasa de desempleo integral lo que propone es poder observar a aquellas personas que se encuentran subempleadas, es decir, que pueden estar trabajando alrededor de 30 horas, pero están buscando otro trabajo, ya, es decir, un subempleo horario. Esta persona no todavía quiere complementar más ingresos. Y por otra parte, podemos considerar a los desalentados, que son personas que quizás al momento de la encuesta consideran que en cierta medida ya desistieron de buscar un trabajo porque llevan alrededor de 4 meses buscándolo y no han encontrado nada, pero si tuvieran la oportunidad de trabajar, inmediatamente lo harían, ¿ya? Entonces, cuando consideramos el desaliento y el subempleo por hora, podemos llegar a una tasa de desempleo que está bordeando alrededor de los 12,1 puntos, ¿ya? O sea, es bastante más que estos 7 puntos que corresponden a la tasa de desempleo abierta. Y esto tampoco es algo meramente coyuntural. O sea, muchos de los balances que hagamos año a año, probablemente, o que hemos venido haciendo año a año, son balances que si observáramos y tratáramos de condensar, tendrían muchas similitudes. Porque estas condiciones de precariedad de empleo y sobre todo también estas condiciones de contención salarial, que observamos cuando vemos que la mitad de las personas, según la última encuesta suplementaria de ingresos, está en alrededor de los 380 mil pesos líquidos mensuales. Cuando miramos contención salarial, cuando vemos además alta atomización sindical, pérdida de derechos colectivos y precariedad de empleo, estamos mirando un panorama que se nos está repitiendo año a año y que pareciera formar parte de los balances que anualmente hacemos. Entonces, por eso es que nosotros planteamos que aquí hay una condición de la estructura del modelo de acumulación que opera en Chile, y que la estructura del modelo de acumulación mantiene esta situación en el trabajo, pero además esta situación la traslada a la vejez. Por eso es que cobra tanta fuerza la lucha por un sistema previsional de verdad, un sistema que esté enfocado en poder sostener los principios de la seguridad social. Estos temas han sido para nosotros bastante importantes, por eso es que hemos estado participando en lo que fue hace poco tiempo atrás, un par de semanas, no más que eso, el cierre de esta campaña de iniciativa popular de ley de la coordinadora Nomás FP, donde se realizaron miles de cabildos a nivel nacional y donde se discutió acerca de una propuesta para presentar en términos de reforma y en términos de generación de un sistema de seguridad social para nuestro país. Seguimos en el análisis de esta discusión y fue así como llegamos en última instancia a nuestro ciclo Deuda, Trabajo y Capital este año, que cerramos la semana pasada con la participación de Costa en la Pavitza. Y en ese ciclo, este profesor, que es profesor de la Universidad de Londres y que además es economista, nos planteó cómo la financiarización, que es un concepto que podríamos hacer cada vez más familiar, y podríamos encontrar como concepto dentro de todo lo que estábamos hablando anteriormente, se está haciendo presente cada vez con más fuerza. Es decir, Expliquemos qué es la financiarización, Recaredo, y me felicito a mí mismo por haberlo podido decir de corrido, que no es nada, es fácil. claro, podríamos pensar que esta idea de financiarización corresponde principalmente, o en un ámbito que puede ser de mayor interés para nosotros, a cómo las finanzas, cómo los bancos privados, cómo las entidades financieras que pueden ser no bancarias, se involucran en nuestra vida cotidiana y pasan a formar una parte importante de temas que en el capitalismo democrático, se podría decir, o el capitalismo de posguerra, correspondían principalmente a temas entendidos como derecho. Por ejemplo, la pensión. Por ejemplo, la educación, la salud. Cuando nosotros necesariamente tenemos que endeudarnos para poder realizar estudios superiores, o cuando tenemos que endeudarnos para pagar la matrícula del colegio particular o del particular subvencionado hace un poco tiempo atrás, o cuando sin lugar a duda para poder ir a tener una atención médica oportuna y con todas las prestaciones necesarias también hay que acceder a la deuda, es ahí cuando estamos diciendo que probablemente o se están dando las condiciones para entender que hay un ámbito de desarrollo de la vida que está altamente financiarizado. Sí. Porque nuestra vida ya no está mediándose por parte de una decisión socialmente orientada en la cual podemos acceder a ciertos derechos que son financiados por todos nosotros, sino que ahora el financiamiento es individual y es intermediado por la acción bancaria. Esto ocurre cuando tu nivel salarial se encuentra altamente contenido, debido a que tampoco puedes tener incluso la suficiencia para poder financiar el acceso a algún otro tipo de consumo. Entonces tu consumo se media principalmente a través del crédito. Esto uno podría observarlo cuando ve las cifras de DICOM, por ejemplo, que en un estudio que sacan periódicamente con la Universidad San Sebastián, nos están planteando que hay por sobre 11 millones de personas endeudadas en Chile y hay más de 4 millones y medio de personas que tienen una deuda morosa. Entonces, cuando uno observa que gran volumen de estas deudas corresponden a retail, uno también ahí está observando que corresponden principalmente a deudas de consumo cotidiano, probablemente subsistencia. Entonces, en esas líneas, cuando vamos observando el comportamiento de todos estos factores, cuando vemos que el sistema previsional es totalmente privado, o sea, y por eso mismo no podemos hablar de un sistema previsional, cuando vemos de que ese sistema privatizado de AFP lo que hace es financiar la acumulación y la inversión de grandes grupos económicos de capital extranjero, entonces estamos ante un panorama donde las condiciones de vida están mediadas por las entidades financieras. Sí, bueno, este tema es importante, Recaredo, porque estas conversaciones ayudan, entre otras cosas, a algo que en el plano disciplinar está muy claro, pero no necesariamente en el tipo de debate que se da en la opinión pública. Nosotros hemos tratado aquí de explicar cómo funciona el esqueleto de las noticias, y uno de los problemas que tiene la noticia como formato, ¿no?, es que pasas de una cosa a otra como si esas cosas no tuvieran relaciones entre sí, ¿no? Y sin embargo las tienen. Y son relaciones muy vinculantes. Entonces, cuando estamos conversando esta mañana en la lógica de lo que estamos utilizando, estamos diciendo, vuelvo a decir, cosas aparentemente obvias, pero que probablemente mucha gente no las repara, ¿no? Que es, por ejemplo, que cuando hablamos de sueldos bajos, no solamente estamos hablando de derechos laborales, no solamente estamos hablando de dificultades para llegar a fin de mes, sino que también estamos hablando de la relación directa que existe entre esa situación y el problema de desigualdad que tenemos en Chile. O cuando hablamos de las bajas jubilaciones, lo mismo. Y al fin y al cabo esto nos lleva a una cuestión que es la fundamental, Recaredo, que parece ser que el tema fundamental aquí es el de las asimetrías de poder. Es decir, cuando actores como los trabajadores son realmente fuertes, obviamente los sueldos suben, porque su capacidad negociadora sube y la desigualdad disminuye, y así sucesivamente. Claro, eso también ha sido materia de conversación, sobre todo también en estos espacios durante el año. Hemos comentado los efectos de la negociación colectiva sectorial y cómo en otros países este tipo de negociación logra generar un efecto de distribución de ingresos bastante importante. Y no lo hace a través de leyes netamente o a través de una discusión en el Parlamento, sino que lo hace con la discusión y con la negociación de los agentes que intervienen en el proceso productivo. Organizaciones de trabajadores como los sindicatos y trabajadores que también se organizan, y hoy día los podemos ver así. Pero hay otro elemento que es bastante importante y que tú lo señalaste, que es el elemento del poder. O sea, una manera de enfrentar estos poderes que intervienen en el proceso productivo tiene que ver con la negociación colectiva. Pero también el poder se relaciona con estructuras que van más allá de lo que hoy conocemos como los propios Estados-Nación. Y hay ahí una fuerte relación en por qué mantenemos estas condiciones de desigualdad y estas condiciones de acumulación en nuestro país, que no pertenece a los países fuertes, podríamos decir, o a los países del centro de la economía capitalista a nivel global. Entonces, por eso es que nosotros solemos tener una estructura que está subordinada a ese tipo de desarrollo del capital. Esa teoría del centro y de la periferia no está tan pasada de moda, Recaredo. O sea, podríamos decir que las teorías en cierto sentido difícilmente pasan de moda, pero que en gran medida lo que va ocurriendo es que a medida que pasa el tiempo van siendo sometidas a nuevos análisis y van siendo también reforzadas con nuevas maneras de seguir interpretando la realidad. Hoy día, si nosotros miramos y tenemos a un lado esta idea de la dependencia, y por otra parte colocamos la idea de la financiarización de la que hablábamos anteriormente, sí, nos vamos dando cuenta cómo hoy gran parte de nuestros fondos de pensión, por ejemplo, de nuestra matriz productiva que está todavía anclada en relación a la exportación de materias primas, gran parte de todo esto se ve mediado por capital extranjero y se ve mediado por capital de las grandes potencias extranjeras. Entonces, cuando nosotros vemos que de las grandes compañías de AFP hoy día todas son propiedad de compañías de seguros estadounidenses, estamos viendo una vez más una especie de colonización financiera. Y cuando nosotros estamos observando que gran parte de las inversiones que se realizan en el extranjero son realizadas en Estados Unidos, seguimos viendo parte de esta expoliación financiera. O sea, en cierta medida un poco el tema que viene desarrollando Kostas Lapavitsa u otros intelectuales que están discutiendo acerca de esta idea de la financiarización nos permite observar hoy en día este tipo de relaciones. Uh-huh. Otros autores como Immanuel Wallerstein han ido desarrollando la perspectiva en la cual podemos entender estas estructuras de centro-periferia en un ambiente contemporáneo y en un clima de relaciones en el cual se van interconectando una serie de ejes, tanto económicos, políticos y de distintas disciplinas que sin lugar a duda nos demuestran que lo que tú decías recién también es bastante importante. No tenemos que segmentar los análisis, tenemos que tratar de hacer un análisis que nos permita observar distintas dimensiones al mismo tiempo, pero por sobre todo también no perder de vista la perspectiva histórica. Acá, cuando uno trata de desarrollar mediante la discusión teórica estas perspectivas actuales, es importante que no pierda la mirada histórica, la historicidad de estos fenómenos. O sea, acá estamos frente al desarrollo de una serie de niveles de acumulación que en nuestro país no son nuevos, que tampoco corresponden a un nivel, por así decirlo, de apertura que ha ido realizando Chile desde los 80, como se ha querido decir. O sea, si nosotros miramos lo que ha ocurrido, es una constante tensión, por lo menos en el último siglo, entre el desarrollo de un capital productivo o de un capital que sea principalmente exportador o más vinculado a las finanzas. Entonces, sin duda que este tipo de tensiones o este tipo de desarrollo ha venido también siendo subordinado al ejercicio de poder que realizan otras potencias que se mantienen en hegemonía, por así decirlo, en el capital global. Efectivamente, bueno, el trabajo ha sido un elemento central este año. Vamos a, solo para efectos del tiempo, Recaredo, a dejar para una próxima conversación los anuncios que va a hacer esta semana, se supone, el gobierno en materia previsional. Esto se ha ido atrasando, además ha habido plazos que no se han ido cumpliendo, porque aquí se inaugura también una discusión que va a ser central en el plano político y legislativo durante el próximo año. Nos ha acompañado Recaredo Gálvez de la Fundación Sol. Quiero decir algo adicional, queremos decirlo desde este espacio también. La Fundación Sol ha cumplido 10 años. Ha hecho una actividad el jueves pasado en el Centro de Arte Alameda, y por supuesto, desde nuestro medio de comunicación queremos saludar ese aniversario por toda la contribución y las gentilezas que ha tenido la Fundación Sol con nosotros, y también, por supuesto, y lo más importante, por la contribución que ha hecho un debate más crítico respecto a la situación económica, laboral, de derechos en general en nuestro país. Así es que, a través tuyo, Recaredo, a todo el equipo de la Fundación Sol. Muchas gracias también a quienes durante estos 10 años nos han estado acompañando, quienes realizan microdonaciones, que son las que ayudan a que sigamos adelante, y quienes también han confiado en nosotros en este tipo de espacios, acá la Radio Universidad de Chile, y bueno, vamos a seguir adelante. Los invitamos a que visiten nuestra página fundacionsol.cl y nuestras redes sociales, y ahí podemos seguir en contacto. Ha sido Recaredo Gálvez de la Fundación Sol. 8:33, breve alto y seguimos en Radio Análisis.